Salvo esté en eterno porvenir, en la hermosa patria celestial. Mientras nuestros enojos te adoren, coronas de luz les pondrá, juntará todo el trigo en su troje, más el viento el tamo esparcirá. Como vimos estar en el juicio, el gran día de pronto vendrá. Día grande viene, un día grande viene. Cuando justos y malos separados quedarán, o el malo apercibido está. Triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores vos conozco, pues diga, oh hermano apercibido estás. Ya hayas visto, para el fallo del gran trigo. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre, día alegre, viene cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, o el malo apercibido está. Y el fallo entonces él dará.

Thank you. no habrá pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Al ya no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza. Resulta triste estar aquí, muy lejos de mi Redentor, mas morarán con él allí los redimidos por su amor. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Perfecto amor encontraré en la mansión donde Cristo está. Perfecta calma allí tendré, y mi alma al fin descansará. Allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. En su presencia cuando mi lucha termine al final y me halle salvo en la playa eterna, junto al que adoro, mi Rey celestial, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su faz vea allí, eterna gloria será. Cuando la gracia infinita me dé bella morada en la casa del Rey, maravillado su rostro veré, y eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su faz vea allí, eterna gloria será. Encontraré a mis amados allá, gozo cual río en redor

vive el Salvador que llamará. Vamos a aventura.